Y continuamos en esta mañana, ya acercándonos al mediodía, no tan mañana, de lunes a viernes, como siempre, de 10 a 12, el programa federal de la Red Nacional de Medios Alternativos, Enredando las Mañanas. Recordá que nos podés seguir todos los días por www.rnma.org.ar y por las más de 15 emisoras que hoy por hoy nos retransmiten a lo largo y a lo ancho del país. También vamos a empezar a implementar que nos pidan temas por el Facebook, ya que los que no están en el grupo de WhatsApp no pueden decirnos quiero este tema, y el pelado nos pedía también un temita que le vamos a estar poniendo al cierre del bloque. El Facebook, recuerden, para mandarnos cualquier tipo de mensaje, información o incluso cuestiones que quieran que salgan en cualquiera de nuestros programas, no solamente en el Enredando las Mañanas, Red Nacional de Medios Alternativos, así nos encontrás en nuestra página de Facebook para tener... Por un lado, toda la información, porque esto después se sube a las diferentes redes sociales y a la página de la red, y también para acercarnos cualquier tipo de noticia que quieras que podamos darle voz y que podamos darle pluralidad, porque este programa lo construimos entre todos y todas. Y bueno, como ya los tenemos acostumbrados, lamentablemente, a nuestros oyentes y la situación de Córdoba siempre es conflictiva, sobre todo en materia represiva, como lo es en diferentes puntos del país, pero nosotros tenemos ahí esas particularidades de el del azotismo, el código de faltas, el merodeo, un montón de cosas que no siempre son las mismas en otros lugares, donde lamentablemente este 2014 se tiñó de un crecimiento exponencial de la represión a través de una gran cantidad de casos de gatillo fácil, de muertes en cárceles y en comisarías, de una policialización de los barrios. Quiero sumar una cosa. Vio que ayer se cumplió un año del acuartelamiento. Sí. La cantidad de policías que había en las calles. Sí, sí, y también la movida mediática que realizaron desde los medios hegemónicos, donde estuvieron todo el día pasando noticias, fogoneando aquella situación, con una suerte de, miren lo que pasó, recuerden, vuélvanlo a hacer. Me parece que es terrible, terrible porque en realidad la policía estaba adentro acuartelada de policía y afuera de civil, saqueando y organizando un montón de las movidas, como muchos de nosotros y nosotras hemos denunciado en algún momento. Les comentábamos en bloques anteriores, a principios de esta semana, se dio a conocer un proyecto, el proyecto de modificación del Código de Faltas, con el cual el del azotismo viene, digamos, haciendo una suerte de autobombo hace ya varios años. El año pasado, cuando se movilizaron 15.000 personas posterior a la Marcha de la Gorra, ya comenzó a hablar del quite de la figura de merodeo. Este año se movilizaron más de 20.000 personas, a lo que el del azotismo no puede hacer una mirada al costado. ¿Cómo respondió? Bueno, presentándonos un proyecto que se viene trabajando en comisión, en una comisión especial hace 3 años, pero que de esa comisión no salió nada del proyecto, o por lo menos casi nada. Y para eso estamos con Julieta Sansón, del Frente Organizado contra el Código de Faltas, para que, bueno, contarles de qué se viene este proyecto, lo compleja que se viene esta situación, y bueno... Nada, la verdad es que yo desperté el lunes a las 3:30 de la mañana pensando en esto, perdón, pero es una realidad, porque es mucho más profunda la situación represiva que va a haber a través de este nuevo código, que esperemos que no se apruebe, por lo menos no en estos términos. Así que bueno, buenos días, Julieta. Buenos días, Lucre, ¿cómo estás? Bien, acá estamos, un poco llorisqueando por esta situación que nos ha sorprendido a todos a principios de la semana, donde ustedes van a estar realizando el viernes un taller, ¿no?, sobre este... Sí, a las 5 de la tarde, en la Casa de los Trabajadores, Tucumán 367, vamos a hacer una charla-taller sobre la reforma del Código de Faltas, este nuevo Código de Convivencia, supuestamente, y invitamos a todos a participar, y luego vamos a hacer... Queremos construir un plan de lucha en conjunto para frenar esta iniciativa. Contanos, o bueno, podemos ir por ahí también charlando un poquito de qué nos trae este proyecto, esta modificación, que ya no es quitar la figura de merodeo o el artículo 45 que criminalizaba a las trabajadoras sexuales, sino un compendio de artículos que son realmente algunos insólitos y otros nos preocupan mucho porque son peligrosos. Claro. Uno de los artículos que nos preocupa es la quema de caucho y basura y otros elementos, que criminaliza a la gente que quema gomas, que lamentablemente la protesta social, sí, es un símbolo bastante común en lo que es los cortes y los piquetes. De hecho, recuerdo que el Frente Organizado contra el Código de Faltas surge de aquella vez cuando quisieron introducir ese artículo como la primera intencionalidad de modificación, y de allí se crea esta comisión. Y bueno, después de 3 años han logrado ponerlo, lo cual es bastante bastante terrible. Feo. Sí. Bueno, también otro de los cambios que va a haber es que el que juzga no va a ser el comisario, pero va a ser el ayudante fiscal. Que el ayudante fiscal es parte del Poder Judicial, pero no tiene competencia para eso. O sea, no es un juez natural, entonces, por lo tanto, sigue violando la Constitución Nacional. También no sabía ese punto en particular. O sea, sí. Esto para los oyentes lo que quiere decir, o lo que quiere significar, es que, bueno, uno de los reclamos que siempre hemos hecho es que es inconstitucional porque es un código administrativo donde el comisario actúa de juez y parte, digamos. No hay una división de poderes. Claramente, de esta manera, ya sigue habiendo una inconstitucionalidad. Claro, y además el comisario es el que sigue haciendo el sumario. O sea, el ayudante fiscal pondría la firma y nada más. También el código dice que es prescindible el abogado en la primera instancia. O sea, que no es que cuando a vos te detienen, no es obligatorio que vos tengas un abogado que te defienda. Sino en la revisión judicial, o sea, una instancia secundaria, si vos querés rever la pena. Y lo que el oficialismo dice que tiene bueno es la pena comunitaria. Pero primero, antes de ponerte la pena comunitaria, te detienen. Te pintan los dedos. Claro. Y te detienen, te pueden detener hasta 3 días, como el código anterior. O sea, te pueden detener 3 días y aparte ponerte una pena comunitaria y aparte la pintada de dedos que te comes por una contravención menor. Claro, y esa pintada de dedos dura también 2 años. O sea, no podés sacar el certificado de buena conducta y si querés buscar laburo, se te resulta imposible. Bueno, después también hay como una serie de artículos bastante... lo decía Lucas Cusifrulli, creo que es el apellido, que es uno de los abogados que formaba parte de esta comisión, que salió como muy enojado en los medios a plantear que no tenía nada que ver lo que había presentado esta comisión que venía trabajando hacía varios años con el proyecto efectivamente presentado, y hacía como mucho hincapié en la vaguedad de algunos artículos o la ambigüedad, que también tiene que ver con lo que venimos denunciando. O sea, la figura de merodeo es súper ambigua y por ende permite detener a cualquier persona. En este caso, particularmente, me quisiera detener en el tema del manoseo y de la desnudez escandalosa, porque se utiliza en varios de los artículos el tema de lo escandaloso. Claro, se elimina el artículo 45, que es de la prostitución escandalosa, pero se incorporan la práctica nudista del artículo 52 y el artículo 53, tocamientos indecorosos. Y que también, como vos decís, queda algo muy ambiguo y lamentablemente... No se va a poder chapar. Bueno, de hecho ese es el ejemplo que da Lucas, porque en realidad este tocamiento indecoroso en lugares públicos no implica que haya una víctima que diga, bueno, si esta persona me está tocando, yo soy una víctima porque no quiero que me toque, sino simplemente que el policía va a determinar... Si te ven chapando, ¿te pueden parar? Claro, porque el policía es quien va a determinar qué es un tocamiento indecoroso y qué no es. Ah, depende, o sea, de la subjetividad del cana que te mire. En realidad lo que hace es... legalizar una práctica que ya se está dando, digamos, donde muchas veces a los pibes los sacan de las plazas cuando están chapando, digamos, con su compañero o compañero, donde hemos tenido muchos casos de discriminación y de homofobia cuando hay una pareja homosexual besándose en una plaza o en algún espacio público. O sea, lo que viene es poner un manto de legalidad a algo que ya viene sucediendo. Qué barbaridad. Claro. ¿A dónde hemos llegado? ¿A dónde vamos a llegar? ¿A dónde vas a ir a chapar, Franco? Ah, yo a la plaza de mi barrio no voy a dejar de ir a chapar. Y si te llevan preso, imagínate, salen los titulares. Estaba chapando. El operador del Enredando las Mañanas, preso por chapar en una plaza. No, no va a pasar eso. Nunca digas nunca. Nunca digas nunca, esta noche a las 20 horas en Plaza del Intendente. Así que bueno, y el otro tema de la desnudez es que también, digamos, no especifica, digamos, a qué se refiere. De hecho, dice algo así como, bueno, pero puede ser tal cosa o tal otra. O sea, la desnudez es muy relativa. O sea, supongamos que yo tengo calor y salgo en bikini a la calle. Un escote, claro. Puede ser desnudez también. O bueno, sea. Tengamos en cuenta, ayer el gobernador, que de hoy de acá de Córdoba, el de la Sota, salió a candidato por la Democracia Cristiana. Tiene mucho que ver todo esto que está planteando del nuevo código de falta con su acercamiento público, expreso y hecho de la Democracia Cristiana. Qué barbaridad, ¿no? Me voy a tener que ir a otro lado, che. Sí, no, hay que quedarse acá y dar la lucha. Sí, sí. Y eso me trae a colación el siguiente punto. Me diste muy buen pie. Que me dejó muy pensando y muy preocupada, porque es una práctica que realizamos habitualmente, de que no se puede insultar, ni degradar, ni denigrar, ni decirle ningún tipo de improperio a ningún funcionario público del Estado provincial. Ay, Lucre, no le vas a poder decir mercamestre en la marcha mestre. No le voy a poder decirme, sí. Nadie se va a olvidar de eso, claramente. Artículo que está de más porque hay otros artículos que castigan el insulto o los escándalos públicos. O sea, no es necesario. Sí, igual me parece que el grado de especificidad que tiene, ¿no? Y que sí. Incluso hace un detalle de cuáles serían los insultos que no podríamos... No con el nombre y apellido del insulto, pero dice insultos de tal tipo, insultos de tal otro. Uto. Claro, entonces yo inicié ayer una campaña en el Facebook donde hubo varios compañeros y compañeras que han acercado sus gráficas muy amablemente, que dice lo siguiente. Yo no estoy a favor de la modificación del código de falta porque quiero seguir insultando a la yuta asesina, a De la Sota, al narco De la Sota gobernador, y a Del Orrio, que es uno de los que seguramente debe estar por detrás. Un día nos van a esperar en la puerta. Claro, que es machista y patriarcal. Yo los quiero seguir insultando. Perdón, es parte de mi intención. Derecho a expresarse. Claro, y no me parece menor porque digo, poniendo de manifiesto la discusión que tiene que ver con la ley antipiquete y todo lo que implica la criminalización de la protesta, está claro que esta modificación va apuntada a la criminalización de la protesta social, principalmente, porque lo que tiene que ver con la figura de quemagomas, del insulto al funcionario público. También se castiga la no salida de autos o sí, el bloqueo de personas y de... En lugares públicos y privados. Tal cual. O sea, también este artículo se podría aplicar a los compañeros que están acampando ahí al frente de Monsanto. Los compañeros de Monsanto, cuando vamos a la puerta de una comisaría a pedir por la liberación de uno o varios o muchísimos últimamente compañeros. En contra de las prácticas que tienen las organizaciones para defenderse o protestar. Digo, hemos ido muchas veces a la maternidad a hacer reclamos en relación a la legalización del aborto. O sea, hay un montón de cuestiones que hoy por hoy nos atraviesan y donde uno va, sí, muchas veces a un lugar, se para en la puerta y bloquea el acceso a ese lugar, digamos. Parece que, nada, cada vez que lo vuelvo a repensar y a repensar me preocupa muchísimo más. Y también, bueno, sigue... Perdón, me quedé así como con un pensamiento en el aire. Se sigue castigando la mendicidad. La policía tiene la facultad de detenerte preventivamente. La negativa a identificarse. Que también son artículos que están demasiado vagos y ambiguos que permiten el accionar de la policía sin ningún problema. Y supuestamente este código de convivencia tiene que respetar la pluralidad, tiene que ser democrático, que es la primera hoja menciona eso, pero sabemos que en la práctica eso no va a suceder, lamentablemente, y que es un intento de lavada de cara de este código represivo, pero... Yo pensé que iba a ser un intento de lavada de cara, pero la verdad es que no le veo... Sí, la primera hoja nada más. Claro. De todas maneras, había un punto también que me pareció importante, no solamente el de mendicidad, sino también el tema de la situación que van a estar atravesando los naranjitas, que son, para los oyentes, no sé si en todo el país será igual, los naranjitas, se llaman naranjitas en todos lados, trayendo de hecho a colación la ley de Macri, donde los naranjitas que no estén registrados legalmente van a poder ser detenidos por estar trabajando, digamos, ¿no? O sea... Sí, lamentablemente el artículo estipula eso, de que la gente que ilegalmente, o sea, que no esté reconocida dentro de una cooperativa o algo, va a ser detenida. Y yo creo que son medidas que no apuntan a la inclusión social, igual que el castigo de la mendicidad, o la utilización de menores para mendigar. ¿Y quiénes somos nosotros para determinar? O sea, una familia que está en situación de calle... No me parece una medida que solucione su situación, sino que la empeora. Por supuesto. Y de hecho, el artículo de la mendicidad del antiguo código, y que también lo trae al código, a la modificación, que esperamos que no se apruebe del proyecto que ingresó el día lunes, es súper ambiguo porque en realidad una familia que trabaja de cartonear, una familia que incluso realizan el recicle cotidiano de lo que tiran muchos lugares y que con eso mucha gente come... y que es parte de una manera o elección de vida, incluso también para algunas personas, compañeros y compañeras, ha vivido la situación de una detención hace una semana y media atrás de dos compañeros que estaban haciendo esto que se denomina recicle, que es reciclar aquello que las personas tiran, que las verdulerías tiran, que las panaderías tiran y demás. De hecho, está para que uno saque eso, porque lo dejan en las puertas de los locales. Claro, exactamente, para que... es una práctica habitual, sí. Digamos. Y hay gente, hay policías que están deteniendo a gente por hacer eso. O sea, una cuestión, la verdad que yo fue... Y hay un punto que yo no logré entender. Háblale al micrófono, por favor. Ay, perdón. La costumbre de estar con el otro. Perdón, me reta el operador. Después me dicen, el operador te reta, Franco. Bueno, no se te escuchaba. No, está bien, por supuesto. Es que estoy como media de costado, así como muy... A la mano, así, vaya, venga. Está bien, soy inquieta. Me voy a quedar quieta, así no, los oyentes no sufren esto y vos no me retás más. Me perdí. Que no me da más la ganancia como para seguirte. Ay, bueno. No sé si... Esto se va a discutir el fin de semana, vos te das cuenta. Esto está quedando grabado al aire. Bueno, ves, me hiciste perder. Había un artículo que no me estoy pudiendo acordar, que tenía relación... ay, por Dios. Los bloques, bueno, no me voy a acordar. La verdad es que igual ha sido como una revisión de esta terrible presentación del proyecto de ley. A ver si lo encuentro... Bueno, una cosa más que se agrega es que las penas de multa, o sea, la unidad de multa aumenta. Ahora va a ser el 10% del salario mínimo móvil, que sería 440 pesos, y que antes eran 25 pesos. ¿Eso va a ser la multa mínima? En realidad, claro, por una unidad de multa va a salir 440 pesos. Pero la multa mínima son 10 unidades de multa, o sea que estaríamos hablando de un salario mínimo vital y móvil, como unos 4.400 pesos. No, se han bajado, en algunos artículos se han bajado las unidades de multa y en otros, como se han subido. Las whiskaderías, son 60 unidades de multa, por ejemplo. Y también se agregó el artículo de las motos. Ese no recordaba de la moto, que no lo entendí muy bien igual, pero bueno. ¿Y de qué haces? Que te pueden sacar la moto si vos no tenés los papeles y si no tenés el sticker en el casco de tu patente. Claro, porque es una movida que venían trayendo muchos, las personas que utilizan moto en la ciudad, venían realizando como movilizaciones, creo que los días miércoles. Sí, venían en moto hasta el panel. Claro, porque una de las disposiciones, que creo que también viene de un proyecto de Buenos Aires, no me acuerdo si del macrismo o de Scioli, que planteaba esto de que las motos van a tener que tener la patente en el casco cuando la policía de Córdoba va en sus motos todo el tiempo en la calle, sin ni siquiera la patente. Sí, y es una forma de controlar también el tránsito, o sea, la disposición de las personas. La circulación de las personas, o sea, la mayoría de Córdoba tiene moto. Y sí, realmente se ponen justo en los puentes. Igual en La Rioja hay más motos. Ah, bueno, no sé. me quedó ese recuerdo. Votaciones del Franco. ¿Es que es un programa federal? No, por supuesto. De todas maneras, también pienso que tiene que ver con un negocio, ¿no? Porque ahora va a ser todo un negocio poner la patente en el casco. Y sí. Ya es negocio, voy a andar patente de adulterado. La subasta de esas motos. Claro. Esa es otra cosa. Claro, que salían un par de noticias, ¿no? Para en alta gracia estaban interiorizar a los oyentes los pavotes. A partir de enero, cuando se produce el primer linchamiento en Rosario, y se producen los acuartelamientos, y como que hay toda una movida de que las motos son el problema, digamos, se empezaron a realizar una serie de operativos y se levantaron muchísimas motos y se secuestraron muchísimas motos. Y se dio que esas motos sale, o sea, para que tengamos en cuenta, un día de una moto en el corralito sale como 700 pesos, creo. Imagínate, vas al mes y te compras dos motos nuevas con el alquiler del corralito. Entonces, es todo un negocio porque después se... La moto sale a andar, gasta nafta, ¿qué onda? Claro, no, y aparte te sacan cosas. Pero después esto se llevan adelante grandes remates de las motos que nadie va a buscar porque realmente sale carísimo. Y bueno, evidentemente ahí hay como una suerte de mi tío, mi sobrino, mi hermano, mi primo, mi cuñado, mi perro, mi gato. Todo alrededor de los que realizan esos remates se llevan motos por módicos precios que una persona con el fruto de su laburo y su lomo y demás se compró para seguramente ir a su laburo, para llevar a su... De hecho, la moto barata un montón del costo de vida, de mantener un montón de cosas. O sea, con 10 pesos capaz que anda 2 o 3 días en la moto. Sí, yo creo que esto en realidad lo que tiene que ver es... con la idea general de qué implica. la modificación del código, donde siempre hemos pedido la derogación, y con la situación en la que estamos, digamos, todo es un negocio donde incluso que de repente de 25 pesos la unidad del multa salga a 4.40, lo del casco, la represión, que salgamos a la calle y a también la pena comunitaria, son trabajos en lugares provinciales y privados, o sea, de 4 horas durante la semana, y no nos queda claro cómo se va a implementar, porque si alguien ya tiene un laburo, claro, o sea, ya estás trabajando 8 horas, salir y trabajar 4 horas más, dice que en algunos casos, si vos no tenés antecedentes, podés cumplir en horarios de fin de semana, pero, o sea, mucha de la población de Córdoba ha sido detenida por portación de rostro, entonces, ¿en qué medida eso se puede aplicar? Yo creo que con el nivel de detenciones que hay en la provincia de Córdoba podemos proveer trabajo a todo el país. A todo el país, claro. O sea, es increíble. Las redetenciones de pibes que te dicen, voy a trabajar todos los días, 3 me detienen. Digo, o sea, el mismo policía que me pidió los papeles. De hecho, hay barrios que tienen una suerte de peaje policial, claro, que los detienen cada vez que entran y salen. Sí, de los barrios de la periferia, el centro, eso desde hace muchos años. Y no, y en el centro la persecución que hay también. Hay policía cada 2 cuadras y si te ven con una gorra y un pantalón deportivo y unas buenas Nike, fuiste. Bueno, la verdad es que yo empezar la semana así fue complicado, terminar el año así va a ser complicado. Es muy probable que la semana que viene o la otra más tardar esté... El boletazo. No, esto esté entrando, porque esto es un proyecto, ¿no?, que se está presentando. La información que nosotros tenemos es que se va a presentar el 17 y la semana que viene... Bien ahí, Lucre. Y la semana que viene se va a hacer una consulta de las organizaciones sociales, que nos parece una estupidez, porque el proyecto ya está definido. No, y aparte, o sea, las organizaciones tuvieron, algunas de ellas, como el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad, tuvieron supuestamente hoy voto y están saliendo a decir, disculpen, nosotros no tenemos nada que ver, claro, con este proyecto que se está presentando. Sí, muchas veces en sus agentes. Me parece que, bueno, va a ser un fin de año complicado, esperamos y el apelamos. Año que viene también se viene complicado con todos los aumentos de impuestos, el boletazo. Esperamos, aunque me parece como ilógico pedir lo que quiero pedir desde mi individualidad, que aquellos a quien hemos votado, o que en su defecto yo no, pero si otras personas hayan votado para que sean nuestros representantes en la legislatura provincial, apelen al sentido común, retroceder a la sensibilización de que hoy por hoy en Córdoba tenemos 9 casos de gatillo fácil solamente en lo que va del 2014. O sea, ni siquiera... Los que conocemos, además. Claro, los que no se denuncian y los que se callan también son un montón. Y donde 20.000 personas salen a la calle a decir basta de gatillo fácil, abajo el código de faltas. A mí me sorprendía cuando pasábamos los videos de la marcha del año anterior, que el bichi estaba arriba del escenario, el bichi de colectivo de jóvenes, y nombraba a Facundo y a Yamila. Y este año la lista era de 16 nombres. Entre lo que fue la totalidad del año pasado ya relevado y lo de este año. Y o sea, de 2 nombres a 16, de 2 nombres a 3, pero digo, de 2 nombres a 16, fue como, wow. Muy fuerte. Sí. Sí, porque bueno, nada, son nuestros jóvenes y donde la policía hoy por hoy pone la vida de un joven en la nada misma. Y esto viene a recrudecer y a facilitar y a legalizar más pibes asesinados, más pibes y pibas detenidas y desaparecidas por la red de trata y muchísimas cuestiones más. Por ahí perdón la emotividad o lo largo que uno se haga desplayar esto, pero vivimos en esta provincia, lo venimos padeciendo hace un montón y nada, nos preocupa por demás. Y es un tema que siempre hemos traído al Enredando, no solamente cuando hacemos el programa desde aquí, sino los demás días, porque la verdad es que, no sé, hemos salido muchísimas veces denunciando detenciones, sí, represión, detenidos, asesinatos, gatillo fácil, muerte en cárceles y comisarías. Y esto no viene más que a profundizar la cuestión. Claro, que, bueno, se prohíben un montón de cosas que hasta ahora no se habían prohibido, y ahora sí, o sea, es tremendo. O sea, una forma es un retroceso tremendo, retrógrado. Entre una mini ley antipiquete... Un código de falta bien represivo. Es la continuidad y profundización de estas medidas represivas y que apuntan a sectores específicos. Lamentablemente no es ningún código de convivencia. Sí, no, el cambio de nombre y sacar lo de que el policía no sea juez y paz no justifica ni en lo más mínimo. Ah, y además en el interior, el que juzga son los jueces de paz. que no son, o sea, no tienen ni siquiera, no necesariamente que te casan en el registro civil. Claro, o sea, ni siquiera son abogados, no necesariamente son abogados o tienen algún conocimiento sobre el tema. Claro. Queda todavía más bueno, al arbitrio. Nada, veremos qué pasa. Insisto, apelo a la buena voluntad y a la sensibilización de los legisladores y las legisladoras provinciales. Sí, de las personas que también salgan a la calle. Pues necesitamos también. La... Por lo pronto le pedimos a los legisladores que se pongan las pilas, que entiendan que esto va a ser más que terrible, que por una vez hagan a un lado otras cuestiones políticas y demás, pero también a todos y todas a que, bueno, que participen del taller que se va a estar realizando el día viernes en la Casa de los Trabajadores a las 5 de la tarde en Tucumán 367, y que de ahí seguro van a salir otras actividades, así que hay que estar atentos y a participar y a salir a la calle, porque si no salimos nos van a pasar por encima. Totalmente. Así que bueno, muchísimas gracias Juli por la visita, esperamos que sea, no sé si poner un positivo taller, simplemente creo que es un espacio, o sea, porque no le puedo encontrar lo de, qué bueno un taller, no, es como... Está costando mucho verle la veta positiva a todo lo que rodea este proyecto, pero sí entender que sea una jornada de encuentro importante y que dé como fruto una importante también jornada de lucha, donde, bueno, también va a estar probablemente el aumento del COSPEL antes de fin de año, donde ya sabemos que siempre pasa un gran escenario represivo con muchísimos detenidos, porque de esa manera el gobierno responde a nuestros reclamos, sobre todo si viene un aumento del 40%, Sí, protege los intereses de los empresarios. O sea. Exactamente.